Seguimos en esta mañana de viernes 8 de diciembre, feriado, lo cual siempre es un placer para los que hacemos radio porque nos da la posibilidad de ser más escuchados y de generar una onda distinta. No sé de dónde proviene esa posibilidad, pero honestamente se genera una onda distinta. Incluso siendo los mismos protagonistas y el mismo elenco. Por ejemplo, hoy que está Mati Esteban acá, figura clásica ya de los viernes acá en la mañana. Bueno, sí, me gusta venir a visitarlos y hoy se dio la posibilidad de venir una vez más. Y bueno, acá estamos. La verdad que contentos. ¿A tu niña ya le hiciste conocer Hugo Figueras? ¿Todavía no? Todavía no. Recién lo estaba escuchando a él y lo había escuchado varias veces en La Grieta, en algún lugar así que hemos compartido, no sé, suponete alguna fecha de alguna otra cosa. Y siempre me conmueve lo que él hace y lo que hicieron recién ustedes, me gustó mucho. No, todavía no. Ella como que está explorando todavía canticuénticos, poquito antes, algo más básico también, pero no, va igual... ¿Cómo se llama la chica esta que nombró...? Baggio. Sí. No, por ahí mi compañera, su mamá, Cristina, que quizás tiene más conocimiento de lo que es la música infantil. Yo por ahí voy a cosas más... Incluso la otra vez, explorando así, no sé por qué, quizás algoritmos, Spotify, etcétera, saltaron cosas como, por ejemplo, Tambiónica y se quedó escuchándola. Bien. Y fue divertido porque a mí también me comenzó a gustar, que cosa que no me sucedía. Dije, ah, mirá, esto es interesante. Incluso que alguien, digamos... ya al lado tuyo le guste, como le gustaba a ella en ese momento, dije, bueno, por ahí capaz que algo bueno tiene. De hecho, lo estamos escuchando a veces mechándola, obviamente, con cosas que a ella le gusta. Y mechale un poco, porque tampoco Sí, porque Bichi Kid, Bebe Fin, yo le puedo citar miles de nombres, de obras, que son, algunas son bastante, bastante malas, cosa que tratamos de sacar. Una recomendable, sin que nadie me lo pida, y para cualquiera que tenga, seguramente ya lo deben conocer muchos compañeros que deben tener sus crías. Bluey, por favor, que sean los Heavisaurios. No, Bluey, una animación australiana recomendable, pero yo diría que incluso la podríamos ver acá. Bluey es un perrito, son una familia de perros. La perrita más, digamos, la hija más grande de ese matrimonio, de esa familia, se llama Bluey y la hija más chica se llama Bingo. Y después están su papá y su mamá. Es como una especie de familia bastante, bastante convencional. Pero después tiene los conflictos y las resoluciones. Son muy, muy, muy, muy interesantes, muy buenas, muy... Que no es Patrulla de Perros, ¿no? Claro, la Patrulla Canina. No estoy para nada que implique patrulla. Es impresionante la fama que tiene esa serie. Sí, sí, mis sobrinos. De hecho, bueno, también... Rafael. Gente amiga nuestra, sus hijos están muy patrulla. Sí, Pau Patrol. Y ahora hay una nueva que es como una especie de... Los gendarmes perruno. No, son como una especie de patrulla, pero de construcción. Entonces es como una especie de cuadrilla de albañiles. Serían que es bastante, bastante interesante también, pero bueno, sí, son no hay que ver con Bluey, que es recomendable. Para el consumo incluso de alguien que quiera ver buena animación, está. Para cuando tenga tres, ¿cuánto tiene? Tiene dos y cuatro meses. Cuando tenga tres y pico, ¿te puedo recomendar una? Sí. El disco de Piero que se llama Sinfonía para los Chicos. Lo escuché. Ah, me lo escuchaste otro día pasándolo. El día de lluvia que yo venía en el auto. Por supuesto. Iba a mandar pero de la orquesta, Nosotros somos medio muy religiosos. Sí, de hecho, cuando lo cortaron ahí. Sí, mató a la suegra. Mucha gracia. Porque aparte, quizás con el hecho de que cuando escuchás con un niño, que recién le decía algo a eso, cuando escuchás con un niño y te ve reír o te ve que vos te estás divirtiendo, que no sabe, que no entiende bien de qué te reís. Pero comparten esa risa, lo que decíamos recién, del hecho de que ves que alguien que está al lado tuyo, que lo está entendiendo al mundo de otra manera incluso, vos ves que lo disfruta, vos decís, ay, esto debe estar bueno en serio. Que me pasó con Tambiónica, por ejemplo. Y en el caso de cuando te ven reír de otra cosa que por ahí no llegan a todavía a comprender, también hay algo del compartir sin entender totalmente. Y eso me parece muy, muy maravilloso. Bueno, lo que te recomiendo, o sea, está escuchando y tiene hijos, la canción 1 de ese disco, que se llama Sinfonía Inconclusa, que hace el juego de... Ah, y se lo podría haber preguntado a Hugo si lo conocía, porque es muy, muy fiera. Sí. Que hace todo como si fuese una orquesta de animales del mar. Me metí cuando lo pasaron el otro día. Sí, me gustó. De hecho, le iba a mandar un mensaje para preguntarle qué era, para ver si lo podía encontrar en alguna plataforma. Y bueno, al final no les mandé. Te lo voy a mandar. En el programa y no quise molestar más. Sinfonía Inconclusa de Piero. Bueno, vamos por ese lado. Ahora, porque acá estamos hablando de música, de niñeces. Pero a mí me trajeron acá con la promesa de hablar de arquitectura, de guerra, sí, de combate, de literatura. Sí, ¿eh? Sí, sí, no, todo eso y ¿hay más. ¿Hay tiempo para todo eso? Civilización barbarie, siglo XIX. A ver, ¿para dónde nos vamos? ¿No vamos para siglo XIX? No. Lo que traigo hoy es algo que muchas veces, no digo que evito, pero que de alguna forma, a veces la incomodidad de ver este tipo de cosas que vemos, que vamos a leer, que vamos a mirar, que vamos a pensar, a veces genera, sobre todo en el lugar donde estamos, que es un lugar donde criticamos quizás todo lo que es este momento de la historia argentina, que se trata sobre todo de la conquista del desierto, lo que se fue llamado en su momento la conquista del desierto. Y yo quería compartirles como una especie de incluso de fascinación de lo que sucedió en esta época, sobre todo la fascinación de cómo se escribía y qué se decía y qué sucedía, en un hecho en particular que ocurrió en mediados, fines del siglo XIX, que es la Zanja de Alsina, y uno de sus protagonistas, podemos decir, porque es así, Alfredo Ebelot, que fue el ingeniero, que fue el que fue... Primero que había una... Después lo podemos comentar y profundizar un poquito más de lo que estuve viendo y tratando de investigar, que es como una especie de gran recepción que hizo la Argentina a un montón de ingenieros y de gente de lo que son las ciencias de construcción, de formas de producir conocimiento que tenga que ver con el territorio, etcétera, que venían de Francia sobre todo, pero hay varios más, hay uno polaco que ahora no tengo el dato de cómo era su nombre, pero bueno, muchos muy, muy importantes. Porque claro, no había la generación del conocimiento en ese momento en lo que era la Argentina de ese tiempo. Y Ebelot fue uno de los primeros, de hecho vino previamente a lo que fue ese proyecto que sucedió en la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa y de Córdoba, que fue La Zanja. Y Ebelot, además, que es lo que me interesa a mí, que es mi rubro, escribía bien, digamos, como muchos de esta generación. Vamos a ver algunas cosas que nos pueden hacer acordar a Hudson, a Mansilla, a Sarmiento mismo, bueno, gente toda de esa generación, y que también ahora estuve volviendo sobre todo al siglo XIX y a esta época en particular, y lo que viene después, ya a principios del siglo XX, que es lo que uno de los baluartes y de las posiciones que van a asumir ahora, mañana, pasado mañana, que es que ese siglo XIX dio pie a lo que va a venir después, eso, supuestamente esos que entre comillas... años de supremacía argentina en el mundo, que para mí es mentira, pero bueno, en literatura se ve esto, que en realidad no es supremacía, sino que es esto que vamos a ver ahora, que es un lugar en donde todo parecía que estaba por hacerse, el progreso se estaba desarrollando, bueno, todas las cosas que por ahí se repiten muchas veces en lo que es los conocimientos sociales, la literatura, etc. Alfredo Ebelot nace en Francia, nace en 1839, muy joven él, bueno, ahí en el sur de Francia, muy joven él hace sus estudios de ingeniería y estudia estas artes y manufacturas en París. Luego, en 1870, llega a Buenos Aires, aparentemente por una especie de problemas que él tiene, familiares o de amantes, medio chusmerío ahí, pero bueno, hay algo ahí que viene con alguien que estaba casado de allá en Francia y llega acá a Buenos Aires, también... convocado por lo que eran sobre todo el gobierno de Sarmiento, que había convocado mucho conocimiento que tiene que ver con el hecho de tratar de avanzar en estas fronteras para lo que era la Confederación Argentina. Pero sobre todo es alguien que estuvo mucho tiempo, de hecho ya en su comienzo en Francia, dedicado al periodismo, es decir, a la escritura, al hecho de escribir sobre arte, sobre literatura. Pero bueno, alguien que se dedica sobre todo a este conocimiento que es la ingeniería. Y acá en Buenos Aires, sobre todo, lo primero que sucede es que se desata la fiebre amarilla y él está ahí como uno de los primeros que está ahí combatiendo y tratando de ver qué se puede hacer con esta enfermedad, que de hecho, bueno, se resolvió de muchas maneras y entre ellas fue el traslado de la clase más alta de los barrios más bajos a la no resolución, a la zona norte. Por favor. Y de hecho, hay otras que son, no sé si no habrá estado él, eso no lo pude investigar, pero es... tapiar los barrios más bajos y ponerle tipo paredones y fuerzas del orden para que los... Una apartheid. Bárbaro, Alfredo. Exactamente. Veo que tenía una tendencia. No. Tenía una tendencia. Lo que vamos a ver acá es, me la traje de nuevo la cita esa, seguramente la conocen, la de Walter Benjamin, el filósofo alemán, que dice que todo documento de cultura es finalmente y a la vez también documento de barbarie. Es decir, podemos encontrarnos con un texto re bien escrito, re lindo y qué sé yo. ¿Vos querés mate, no? Pero a su vez también... va a dar cuenta de la barbarie de los civilizados, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque aparte, si hay archivo... Sí. O sea, no, de todo no hay archivo. De lo destruido no hay archivo, ¿no? De hecho, dice en el mismo, en la misma cita, yo me la acordaba. En la misma cita Benjamin dice algo así como... Por más que encontremos a un genio, debajo, detrás, en otro lugar, por detrás de ese genio y de ese documento maravilloso... hay alguien esclavizado, alguien que debe soportar el suplicio del trabajo. Bueno, todo eso está. Y Evelot es un emergente de todo eso, pero claro, es el emergente que es visible y rutilante, ponerle la cultura, pero bueno, no deja de mostrar también todo lo otro. Que de hecho, lo más brutal de todo esto es que lo muestra constantemente. Ahora lo vamos a ver en algunos casos que se ven. Sobre todo porque él participa luego, cuando Alcina es ministro de guerra, primero. Previamente había sido vicepresidente y antes había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Alcina es una figura, por lo que estuve viendo, así muy, muy importante de esa época, que sobre todo estaba en el teje y detrás de lo que era la política argentina. Sarmiento es elegido presidente cuando él estaba todavía de viaje en Estados Unidos, y el vicepresidente es Alcina, un tipo que no lo quería. De hecho, Alcina parecería que lo eleva a ese cargo, aunque Sarmiento tenía lo suyo, había escrito Facundo, bueno, algo había hecho. Pero bueno, esas dos figuras eran contraproducentes en un punto. Y luego, sin embargo, él es ministro de guerra de Sarmiento, y luego, perdón, es ministro de guerra de Avellaneda, el presidente posterior. Y cuando él es ministro de guerra, Alcina, comienza lo que podríamos decir una etapa distinta de lo que era el combate con lo que se llamaba en ese momento el problema del indio. Bueno, todo lo racista que está en esta denominación, ¿no? Singularizarlo, bueno, todo lo que ya sabemos. Ese tema que se daba en todos los ámbitos, en los ámbitos públicos, en los ámbitos de índole de decisiones políticas, etc. Alcina viene con algunas soluciones, aparentemente, para lo que era la Argentina en ese momento. Y entre ellas era... Primero, sostener la línea de fortines. Los fortines estuve viendo también, que no eran como los que vemos en, no sé, en los western, esas empalizadas de palo, ¿no? Eran unas. Sí, eran unas edificaciones muy rústicas. Rústicas, pero. Muy rústicas y muy precarias. Ayer hablamos de esto, que Silvina Buscali había hecho. Ah, mirá. La nieta o sobrina de Breccia. Es una investigadora, una. No recuerdo si antropóloga o socióloga, pero que hizo una investigación sobre. Distintos fortines, y sí, termina siendo una cosa, viste, totalmente alejada de las representaciones cinematográficas, sin duda, y del imaginario que tenemos también, algo muy precario, muy precario. Y aparte, como pasa con... Yo, esto también, una cosa que me interesa también de Evelot, es que hay como una especie, que sucede con toda esta generación, que hay como una especie de germen de lo que hoy decimos, y bueno, es bien argentino, que aparece también en esta gente. Por ejemplo... Una de las cosas que vi, por ejemplo, de la construcción de los fortines, es que no ninguno es uniforme. Es decir, hay distintas formas, es como que se adapta a lo que es, sobre todo, las formas de sobrevivir que tenemos los argentinos. Bueno, esto es como una esencia que parecería que tenemos en todas las formas de trabajar casi en casi todos los ámbitos, y sobrevivimos en un punto. Y hay una de las descripciones que dice, que me llama la atención mucho porque con esto de las formas de proteger, supuestamente, dice el muro de pasto, dice en un momento. Yo digo, ¿un muro de pasto? Que no es nada. Digamos, es un muro de pasto. No es nada, digamos, un poquito de tierra. Un muro de nube. Es que debe haber sido algo así. Por eso en un momento dice que, bueno, que por muchos momentos duermen con la brida del caballo atada a la mano para que si los despierta el movimiento ya estar alertas y salir. Bárbaro. Son momentos... Eso es otra de las cosas que vemos en los textos de Evelot, que es un testimonio de primera mano, una crónica de primera mano, una crónica muy, muy, por momentos muy, muy, muy interesante, sobre todo aquellos que nos gusta, y ya casi nos salimos de todas esas lecturas que son bien políticamente, digamos, críticas, etcétera, que son, es bien de aventura, es decir, es leer a Jack London por momentos, es leer a gente en ese tipo de ámbitos y de lugares totalmente hostiles, tratando de sobrevivir con lo que se tiene, prendiendo fuego con la caca de las vacas, claro. Como cosas muy, muy, muy básicas, en donde uno dice, pero ¿cómo? Y bueno, viven con lo que pueden. Y sobre todo el hecho de sobrevivir, y obviamente también está, y esto es permanente, el tema del contacto y del conflicto y de la guerra y de las formas de combatir eso que está del otro lado, que son los indios, los indígenas, los pueblos originarios. Y cómo, en el caso de Alcina, y cómo era previo, de hecho, en algún momento todavía lo debemos al bueno de Mancilla, que de hecho, mirando a esta gente y la que va a venir después, es el bueno de Mancilla. Sin embargo, él pertenecía a una elite, la elite dominante que termina triunfando, etc. Pero bueno, la visión de Alcina era muy de Mancilla era muy diferente de la que tuvo Alcina, y ni hablar de los que vienen después. Roca, que bueno, que acá estamos en el intermedio, sobre todo, y esto lo pude ver en distintos historiadores, distinta gente que lo analizó, ese otro con el que combatían, dentro de todo, hasta Alcina, sí, de alguna forma todavía se lo consideraba un otro a quien combatir, es decir, había un ser humano del otro lado y las reglas de la guerra se respetaban, digamos, dentro de todo, dentro de lo que se daba, cosa que después con Roca sobre todo y en el final de Alcina no se dio, de hecho la zanja marca eso. Y se entendió muchas veces, bueno, la zanja para ya contarla, ya él toma su cargo en este proyecto de Alcina. Esto se da a la zanja, esta construcción, esta muralla criolla, como le dicen. Yo pensé que era un chiste que vino para, después. Para. Frenay. ¿Es zanja o es muralla? Ya no, hay una diferencia. Es zanja posta. Okay. Es un hueco. 2 metros, 1,75 según los planes del ingeniero, 2 metros 60 de ancho, 50 centímetros de fondo, un terraplén de 1,40, es decir, un coso zarpado, que con los caballos y las formas de transitar. Imposible de pasar. Posible de pasar, pero no de volver con el botín. Con el botín de ganado, que era la idea. La idea era no tanto que no pasara el enemigo, sino que no se llevara lo que había venido a buscar. Que es una cosa que también, que cuando vemos el... No. Perdóname, sé, ¿qué largo tenía eso? Tenía, como proyectado, encontré, por momentos dice que 600 kilómetros. ¿Qué? No, lo peor de todo es que se hicieron 400 metros. Pará, pensé que ibas a decir. No, tipo... Se hicieron 400 metros acá. No, 400 kilómetros. 400 kilómetros se hicieron, chicos. Se hizo de Bahía Blanca hasta el sur de Córdoba. Zarpadísimo. A pico y pala. ¿Por qué se laburaba tanto en esa época, loco? Un año tardaron. Famoso agarrar la pala. Razón, no dicen planero. Un año tardaron. Igual un año, re poco. Re poco, no, que tardaron poquísimo. Sobre todo porque. Me vuelvo loco. ¿Por qué no hicimos las pirámides de Egipto nosotros? Las hacíamos en un toque. Aparecieron los recursos, que en la Argentina en ese momento estaba totalmente devastada, había salido de la guerra el Paraguay. Para repasar, una zanja que era 2 metros de alto más un terraplén. Y toda la tierra que sacaban la tiraban ahí para que se hiciera de muralla, con unos palos incluso. 260 de ancho. Pinches inclusive. Y. 260 de profundo. ¿De profundo? Y de ancho, sí. No, 260 de ancho y 1,70 de alto. Y claro. 600 kilómetros de largo. 600 kilómetros proyectados, se llegaron a ser 435. ¡Qué locura! Ir del obelisco al centro de Mar del Plata. No, es muy... De hecho... Más, también. Cruza, más. Si lo ven. Hay gente muy fanática de este tema, que... Fanática, son 4 o 5 quizás, pero bueno, hay gente fanática que incluso... Acaba de sumar uno más, te digo. Lo ha buscado en el Google Earth y lo ha dibujado. Bueno, yo no lo busqué tanto, pero como que hay... ¿Cuál era entonces el punto que iba? ¿De dónde a dónde? Desde el norte de Bahía Blanca, hay un pueblito creo que se llama Nueva Roma, hasta Italo, que es el sur de Córdoba. Es decir, cruzó toda la provincia de Buenos Aires, de sur a norte, hacia el noroeste en realidad, y llegó hasta la punta de Córdoba, y la idea era llegar a Mendoza. Así que imagínense, era una cosa que cortaba a la Argentina a la mitad. Una ambición tenía Evelot. ¿Y sobre eso hacían puentes? Había. ¿Puentes vigilados? Cada 10 leguas, un fortín. ¿Una legua qué es? Una legua serían, creo que son... Cinco, a mí no me mires, porque no sé. Lo busco. Bueno, búsquenlo. Pide permiso para googlear. 5.000 metros creo que son, 5.000 y pico de metros. Para una legua son 4 kilómetros. 4 kilómetros. Casi 5 kilómetros. Bueno, no estaba tan lejos. 4 kilómetros, 4 kilómetros y pico. Bueno, cada 10 leguas, un fortín. Como estos que decíamos. Cada comandancia hacía el fortín que podía, porque algunas comandancias eran... ¿Se acuerdan que la otra vez cuando hablamos de Prado, el general, el comandante Villegas, esa gente? O sea, había un fortín por La Plata y había un capital. Claro, tanto había un fortín. Algunos tenían más poder, sobre todo de hombres y de gente que pudiera trabajar y los materiales, porque aparte se hacían con lo que había ahí. Aparte vivían ahí, ¿o no? Y vivían ahí. Pero claro. Lo que hizo la zanja, lo que posibilitó, era ambicioso, pero no era faraónico, en el sentido de que era políticamente, esto entendiéndolo desde el lado civilizado. Si nos ponemos del lado civilizado, era digamos así como monumental. Sería del concepto civilización. Sí, el concepto, ¿no? Civilización de lo que era la Argentina en ese momento. Se posibilitaba el hecho de poner un fortín cada 10 leguas, si se podía, o si estaban dadas las condiciones, de un poblado, Y después también el hecho de que el telégrafo unía una punta con la otra, cosa que hacía y posibilitaba el hecho de que se comunicaran rápidamente. Esto incluso a los fines prácticos también, el poste mismo servía, por más que el enemigo lo cortara, enseguida de cualquiera de las dos bases se podían dar cuenta de que lo habían cortado y en qué lugar se había cortado, entonces se podía mandar una partida. Wow. Y además, el hecho de que no pudieran llevarse los animales, dándose cuenta de que estaban ahí atascados, atorados, lo que sea, con todo el arreo, también una partida chica podía venir a combatir. Esto era porque hasta ese momento, hasta Alcina, siempre todo lo que sucedía con respecto al tema del desierto y de lo que era la conquista, la llamada conquista del desierto, no se llamaba la conquista del desierto igual hasta ese momento, todo ese tema de la frontera. Sí, el tema de la frontera, eran esas cuestiones. Se resolvía con grandes expediciones, es decir, a la manera de los grandes conquistadores. Bueno, como la guerra que planteaba y las formas de combatir que proponían los pueblos originarios no era la de una guerra abierta, entonces era casi una pérdida para el Estado argentino siempre. Y eso fue lo que posibilitó el hecho de que se tardara tanto, por ejemplo, en aparte de las guerras intestinas, aparte de las guerras con los vecinos, etc. Pero lo que hizo Alcina fue, de alguna forma, hacer más eficaz todo esto. Esto va en contra de todo lo que se piensa. Cuando uno dice una zanja de 600 kilómetros, es una cosa increíble, una cosa que es imposible de hacer. No, todo lo contrario. Descomunal. Fue eficaz. De hecho, fue eficaz. Tanto es así que te diría que si no hubiese existido la zanja, por lo que estuve estudiando, no hubiese existido Roca. Roca no hubiese podido... No hubiese, porque lo de Roca fue un paseo. Roca, ¿eh? El general, partiendo un día y llegando el día que él había planteado, que era el 25 de mayo de 1979, a Choel Echoel, y festejar el 25 de mayo ahí... Eso, que fue un paseo, Bayer lo dice muchas veces, fue un paseo porque ni siquiera vino casi en carreta. No digo que no tiró un tiro, de hecho le tiró tiros a las personas corriendo de atrás, por la espalda, digamos. Lo de Roca fue un paseo sangriento, pero paseo al fin. Eso fue posibilitado por la zanja y por lo que posibilitó Alcina. Eso digo para que pensemos que no fue solamente un proyecto faraónico de un loquito que hizo un pozo y nada más, sino que fue un proyecto con todas las de la ley de planificación, cuyo final fue el de Roca. Esto también lo decimos porque en la misma época fue muy criticado, fue muy, muy combatido por los medios, sobre todo medios afines a Mitre, afines a Roca mismo, gente que lo criticaba. Pero bueno, este proyecto se llevó a cabo en gran medida por gente como Evelot y gente sobre todo, que es lo que quería destacar también, trabajadores llevados por la leva. Recordamos cuando miramos y repasamos Martín Fierro, gente que era forzada, reclutada de manera forzada, la arrancaban de su familia, lo arrancaban donde estuviera, por más que estuviera sentado en la nada, solamente con eso el ejército o el gobierno venía y lo reclutaba, en este caso lo reclutaban para trabajar. Lo diferente de Martín Fierro, que sucedía la escritura unos años antes, primero que Martín Fierro estaba dedicado a las reclutas que hacía Sarmiento, crueles como estas otras, pero con menos paga. De hecho, Alcina lo que aparentemente pasa es que aparece la guita. Sobre todo de tierras, que después con Roca se da cuenta de eso, el hecho de tierras que se venden como en preventa, digamos. Las tierras que se van a conquistar. Se empiezan a vender las tierras que se van a conquistar, que tampoco son... No es mucha gente. Según Evelot, era gente que no confiaba, que estaban vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Yo creo que, en realidad, el negocio estaba ya dándose. Quizá Evelot no quiere demostrarlo o no quiere dar cuenta de eso, pero es evidente que había negocios por detrás. Sobre todo, esto digo porque no digo para salvaguardar al pobre Alfred, sino digo porque por momentos él critica las formas de manejarnos acá, que son parecidas a las que se manejan ahora, que es que, por ejemplo, dice como que la zanja fue dividida en distintas partes, ¿no? Como que fue dividida en distintas partes según la comandancia, según los distintos comandantes que existían en ese momento en la línea de fortines. Y cada comandancia, cada sector, cada región tenía su comisión de vecinos. Como el gobierno no brindaba una empresa para hacer la zanja, había unos vecinos desinteresadamente, ajá, gente que supuestamente eran los dueños de las estancias de ahí de la hay zona. Hay casi un entrecomillado sí, que sí, se va sí, formando sí. Acá. Y eran gente que se ocupaban de cómo iba a ser, primero cómo iban a ser tratados, cómo iban a ser mantenidos y cómo iban a ser pagados estos trabajadores. Y claro, todo lo que consumían, todo lo que debían, la plata que debían gastar en esta zona donde estaban trabajando estos trabajadores, eran cosas que ellos mismos proveían. Por lo tanto, de alguna forma se cerraba un círculo ahí bastante, bastante complejo de corruptela o de una intención bastante de negociados, que tiene que ver con cómo se hizo la zanja también. Y de alguna forma acá hay algo ahí de la crítica de Belot, que luego cuando él habla de la venta de tierras y la cesión de tierras por parte del gobierno argentino con lo que se conquista luego de la del exterminio, no da cuenta de eso. Así que no sé bien si él sabría o no de estos entuertos. Pero bueno, lo que es cierto es que después de Roca queda en pocas manos mucha cantidad de tierra, que es lo que de alguna forma él también lo refleja, digamos, en sus textos lo refleja. El libro que estamos viendo, estamos tratando de recorrer, se llama Recuerdos y Relatos de la Guerra de Frontera. Tiene otro libro posterior que en algún momento, quizás más adelante, lo vamos a ver, en otro momento, lo prometo, que se llama La Pampa. Son casi las dos únicas obras que publicó, sí, ¿no? Sí. Al menos en habla después, hispana. Después lo que sucede es que se recopilan de muchas maneras sus obras. De hecho, hay una de las obras que se recopila como La Conquista del Desierto, que en realidad no es escrita originalmente. De hecho, él tampoco escribe originalmente los dos libros así como los conocemos, sino que él va publicando en una revista francesa muy, muy, muy, muy importante, sobre todo, que es, si se quiere, de lo que era la época, como la revista intelectual más importante, que en donde, bueno, sobre todo se divulgaba literatura y lo que era las ideas de la élite, si se quiere, mundial, porque Francia en ese momento era vanguardia, que se llama, lo voy a pronunciar en un francés horrible, como siempre, en todos los idiomas que me tocan, Revue des Deux Mondes, como si fuera la revista de los dos mundos, que se sigue editando hasta hoy. Su primer número fue en 1829, y ahí publicaron un montón, Dumas, Baudelaire, Victor Hugo, bueno, gente muy, muy que lo conocemos por la literatura y por la poesía. Y él publicaba estas crónicas, estos perfiles, en esta revista. De hecho, todos los artículos que tenemos ahí están publicados ahí. Con el texto de La Pampa también, lo que pasa es que están más elaborados, ahora si quieren lo mencionamos. En los relatos y recuerdos de fronteras es como si fuera una especie de programa político. De hecho, en la edición que yo tengo está precedida por comentarios históricos de los prologuistas y de la gente que lo hizo, y te van comentando qué sucedía en la guerra y en lo que eran los conflictos por la frontera en esa época. Y es bien un texto de frontera, es muy muy interesante eso para aquellos que les gusten ese tipo de texto. ¿Y dónde pone más el ojo y la atención Evelot? Porque bueno, construir toda esa zanja tiene una carga que es una carga política, tiene una carga que tiene que ver con el laburo en sí de arquitectura y también los peligros y las desventuras propias de algo de sí, ese procedimiento. ¿Dónde está puesta más la atención, dirías? Es bien la de un cronista. Vos sabés, yo quizás la encaré mal a la charla y a la columna porque empecé hablando directamente de lo que era el trabajo ese que él hizo en 1877. En realidad poné la cortina. Es un texto que en donde él se revela como alguien que está viendo lo que está sucediendo, viviendo lo que está sucediendo. Va contando los perfiles de lo que son los gauchos, los soldados, las mismas formas de vivir, cómo se visten, cómo se realiza una expedición, y por el momento baja línea bien de la política y de las internas económicas de lo que sucedía en la Argentina de esa época, pero sobre todo vamos viendo perfiles de los distintos protagonistas, y eso es lo que hacía diferente a lo que va a venir después. Imagínense que después sucede una matanza que es casi una cacería. De hecho, incluso en un momento hay, yo la encontré así al pasar, porque no es la figura que yo quería ver, pero bueno, Roca en un momento dice, listo, ahora ya está, ahora es simplemente cazar. Es decir, directamente lo que sucedió después es ir a matar animales casi para ellos, digo. Esa forma de hecho, imagínense, un tipo encima de un caballo tirándole a alguien que va corriendo. De hecho, en un momento la carta de esa que escribe Roca dice algo así. Es tremendo, es como una forma de tremenda, incluso el cambio de paradigma, ¿no? Es decir, no digo que Evelot los tiene totalmente humanizados, aquel otro que está mirando, en este caso, los pueblos originarios. Pero sí los ve y ve algo ahí. Está bien, con la mirada total. Está bien, no está bien. Pero es una mirada de la época enmarcada en las formas de entender la ciencia, la cultura, digamos, si uno los ve, ve eso. Y creo intentando entender algo de lo que sucede. Obviamente con todo lo criminal que es esta mirada. Pero bueno, es fascinante primero, y después también es fascinante ese cambio, esa ruptura de lo que es el eje, de lo que es la mirada hacia el otro, que es lo que sucede después posteriormente. Y la clave, yo sé que acá esto quizás va a derivar en algo que no lo pude... Esto va a despertar humo. Sí, acá sobre todo en estas mañanas que son así, me parece que algo... Porque muere Alcina, y ustedes saben que Alcina muere envenenado. Ajá. Y no se sabe bien si envenenado, convenientemente... Vos le estás cargando el fardo a Evelot. Evelot, vos sabés que como que lo quise buscar a ver si decía algo, y es como que... Pero claro, se beneficia obviamente este general joven, 30 y pico de años que tenía Roca, que enseguida ya tenía preparado un plan de gobierno, tenía todo. Y ascendió, chao. No solamente ascendió, sino que le dijo un tipo a Ceballos que escribe un libro para convencer a los diputados le supuestamente leyeron este texto y qué sé yo, y ya arrancaron, pero ya tenía todo resuelto, digamos, con lo que había sucedido con... O sea, la envenenada vino bien. Les cayó, pero perfectísimo. Como anillo al dedo. Sí, la muerte ya de Coso, estaban... de Moreno. Parecido. Exactamente, lo estaban midiendo al muerto antes de que se muriera. Y el Alcina muere en Carué, digamos, en la frontera también. Mirá, también convenientemente, porque muere como una especie de héroe. Según Evelot, lo velan, así hacen todo un velatorio re tremendo. La gente como que lo llora. Bueno, hay muchas escenas así. Que las tiene Evelot. Hay muchas escenas muy sangrientas. ¿Pero Evelot fue ahí? Aparentemente sí, tipo de hecho... Así, hipócritamente. No lo tomemos como alguien tan... Sino que lo que cuenta muchas veces está teñido primero de una especie de crueldad refinada, típica europea de la época, y otros momentos es como una especie de inocencia. Por ejemplo, esto de que no dice nada de ese envenenamiento, como que se descompuso, tuvo una indisposición y se murió. Lo que he visto después, que evidentemente muere y no se sabe bien por qué muere, si es porque algo que comió, algo que le dieron, y que fue conveniente para la política que se desarrolló después. Esto es interesante, sobre todo porque en el caso este la zanja se interrumpe y se toman otras medidas más drásticas. Este equipo de ingenieros que cada regimiento, cada avanzada tenía entre sus filas, se ocupan sobre todo del sur de la frontera y se dirigen sobre todo al Río Negro, al reconocimiento y a encontrar unos buenos caminos para llegar y para poder abrirle el camino a Roca. Pero bueno, es incluso viendo también la tradición de lo que era la frontera en nuestro territorio y cómo fue entendida, el Río Negro era un límite de entrada del virreinato, no era que es algo que se le ocurre a esta generación, es algo que ya venía... ni bien se instalaron los españoles acá. Que después Viñas viene a decir que es precisamente la conquista del desierto es como una etapa la etapa superior del exterminio y de la colonización, digamos. Es como distintas etapas que tuvo el genocidio, que finalmente se da en la conquista, en lo que es llamada conquista. Y esto, bueno, se da también por un montón de factores. Estuve viendo también de lo que es... se entiende o se entendía en esta época del otro lado, y todos los movimientos que hicieron los pueblos para defenderse, para contraatacar. Nosotros tenemos muchas veces, escolarmente, tenemos como que los indios hacían malones constantemente, y no, estos malones y estas formas de guerra que planteaba los pueblos indígenas eran formas incluso de política. Lo que era la Confederación y lo que era la Argentina de esa época, se pactaban distintos tratados, distintos acuerdos, por lo tanto había una condición de igualdad, se sentaban en una mesa de negociaciones con los distintos pueblos y se pactaban distintos tratados. Y las formas de marcar que esos tratados no se estaban cumpliendo para los pueblos indígenas era invadir, ¿no? Invadir y marcar el territorio. Y se hablan de tanta cantidad de cifras, por ejemplo, la del gran malón que se llama el malón grande de Calfulcurá, el último grande, supuestamente, que existió en este territorio. Algunos dicen 40.000 cabezas de ganado que se llevan, y otros dicen 150.000. Es decir, no hay ni siquiera un parámetro, parecería, para decir qué fue, cuán grande, cuánta pérdida supuestamente hubo. Imagínate la escala de 150.000. Claro, sí. Igual. Y de un momento, Evelot cuenta cómo era ver esa cantidad de... Imagínense, yo no sé si alguna vez vieron un arreo por la calle, es un montón de cabezas. Es una locura. Como que andan... O sea, 500 ya es un montón. Ya es muchísimo. Imagínense 150.000, que de un momento lo cuenta. No, De hecho, en un momento dice que Evelot, para pasar algunos fosos que hacían en los fuertes, los indios tiraban las ovejas para ir trepándose y subirse y meterse en el fortín. Bueno, cosas muy increíbles. Pero, pregunta muy ignorante. ¿Usaban perros para todo el quilombo ese? Hay distintos tipos de usos de los perros que también me interesa mucho. Me interesa mucho a mí el tema de los animales y sobre todo el tema de los perros. Hay un uso de perros ahí, tanto de parte de los indios como de parte de los gauchos y de los soldados, pero siempre es como un lugar medio lateral. De hecho, por un momento están los perros en las tolderías, pero claro, también deben adaptarse al ritmo de la vida nómade y de la vida trashumante que tenían en los pueblos indígenas. Por lo tanto, estos perros tenían otro tipo de condiciones, claro. Y en el caso de los gauchos y de los soldados, muchas veces cazaban y echaban a los perros, pero claro, también la falta de comida, esto es muy muy recurrente en estos textos, sí. en Evelot, la falta de comida, la falta de... Estamos viendo también la falta en el sentido de que el desierto es una falta. Estamos viendo también este concepto de desierto, que no era tal, porque había gente, pero a su vez también es una especie de concepto en donde, como... Esa idea y ese concepto de desierto, hay algo que le falta, en realidad se completa con eso que supuestamente le sacamos, que es el indio, pero se completa. Es decir, el desierto es el indio para esta civilización que avanza. Por lo tanto, conquistar el desierto es masacrar, limpiar, sacar, exterminar al indio, correrlo de ese lugar, que va a ser poblado por el agronegocio, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que una de las ideas que se ocurrían ahí, que ocurren cuando uno lee este tipo de cosas. Pero citando y tratando de ver a Evelot de algunas cosas, me parece que lo interesante es ver esta posición previa a todo lo que sucedió, anticipando muchas cosas. De hecho, él mismo en un momento cuenta, yo cuento cosas muy crueles, no sé si es para este día y no para, seas cruel. Pero son cosas muy crueles. Por ejemplo, él dice, en un momento fui a buscar a dos indios que me regaló el ministro de guerra y los tuve que elegir. No, son cosas muy... De hecho, él mismo termina llevándose a una pampa a Europa, se cuenta después en su biografía o en algunas cosas que estuve viendo. Y él dice, y la empiezo a criar a ver si puedo ver de qué manera la civilización, qué cosas hace con este tipo de raza. Dice en un momento, bueno, cosas muy crueles que suceden, estaban ahí y estaban presentes en este tipo de... Y de hecho, él dice, son formas de esclavitud. No tiene ningún tipo de empacho en hacerlo y de decirlo. Y es esta impunidad también, esta especie de banalidad también de este mal que encarna Evelot. Más allá de la fascinación, ¿no? Y de esto que decía, de estas prosas bastante, bastante interesantes con respecto a lo aventurero, con respecto a lo que sucedía y al conflicto con el territorio también que plantea Evelot. Así que yo la recomiendo en ese sentido. Hay algo también de... ¿Pero que se consigue ese librito? Se consigue, vos sabés que sí. Sobre todo se consigue este. El que voy para que me regalen uno. Que después quiero hablar un algo que se me pasó, lo dijiste, pero se me pasó a mí. ¿La primera edición de eso, de cuándo es? Esto es 1870, enseguida. Ni bien él... En caliente. El primero que edita, él, la fecha remite a 1875-76 y él lo edita en 1877. Es decir, después, en el transcurso de los años, que como que lo está escribiendo... cronista, claro, tiempo real. Desde la trinchera, ¿no? Es decir, lo envía... Y sobre todo eso, está escrito en francés en principio, digamos. Estamos leyendo una traducción. Es decir, es alguien que está escribiendo no para nosotros, sino para alguien que va a invertir, va a pensar en esta Argentina que están haciendo, en este país, en este territorio que se está conquistando. ¿Para qué se está conquistando? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo con este tipo de texto? También es interesante pensar qué estaba haciendo con eso. Planteando qué también, ¿no? Esta generación que después se va a establecer con Roca en el poder y que va a plantear esto que se dice hoy, yo creo que erróneamente, que es la potencia mundial, ¿no? Sí. Es esta generación la que lleva a la potencia mundial, ¿no? Es decir, es esta la generación. Y se planta, sus pies están acá, en este tipo de momentos, ¿no? Y están, si se quiere, documentados, plantados en este tipo de literatura. Se empieza a escribir acá este tipo de cosa que hoy se ve en el presidente, ¿no? Que dicen esto de que es una fuimos una potencia, ¿no? Entiendo que el objetivo de esta columna era hablar de Evelot y de esos libros sobre la Zanja de Alsina, pero quizás no sea una respuesta que tengas que tener lo que voy a preguntar, pero 1880 empieza otro proceso en la Argentina, digamos, una vez cometida esa masacre. ¿Qué pasa con la Zanja de Alsina? ¿Se abandona? La Zanja de Alsina se abandona. Estuve viendo documentales de gente que está yendo a recuperar tanto fortines como zonas de la Zanja. La Zanja, al ser hecha obviamente de tierra, no tiene... Hay distintos mojones en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa que han señalizado. Yo he estado en la zona de Puan, en donde tiene un monumento bastante, bastante visible. Está los dos, si se quiere, médanos de que conformaban supuestamente ahí. ¿Pero ha quedado tipo cosa histórica? Sí, sí, sí, sí, es un monumento donde está una especie de plaza, donde están los médanos y pasa por el medio un hueco, digamos, eso, la zanja. El desierto, el hueco, ¿no? Todo esto, que la zanja como algo vacío. Todo eso es interesante también pensar que nuestro territorio se conformó de esa manera también. Y que era un vacío bastante importante, digamos. Los árboles que hoy vemos, bueno, el mismo bosque, acá La Plata. Mati, todo. Si vos tuvieses la oportunidad de tener la máquina del tiempo, digo, porque son momentos de la historia que te interesan mucho, de 1800 a 1920, ¿a qué y pudieses vivir 10 años como investigador? Le está metiendo ya mucho... No, pero yo le digo como investigador, no, tipo con la familia que se muda porque lo cagan a palo, digamos, no. Lo que te quiero decir, como investigador, 10 años, ¿qué década elegirías de 1800 a 1920? No, y el centenario argentino es esa época, con esa élite. Con un autito igual, ¿no? Porque había que recorrer sí, bastante. Sí, no, allá ahí... Bueno, de hecho, se cuenta que después de lo que es la expulsión, porque se los expulsa tremendamente a toda la familia, todo lo que es los pueblos originarios, los expulsan y, bueno, o los masacran, los dejan tirados, destazados ahí en la tierra. Luego comienza una, que lo cuenta un poco Evelot, una agrimensura de todo lo que era ese territorio ganado. Una cosa que, claro, era eso, era ver si podían, qué más podían vender, qué más podían tener, marcar los límites, obviamente. Era una nación que se estaba formando. Pero en 1910, de alguna forma, ya estaba todo eso establecido. El triunfo era total. Yo no creo en esto de la potencia, pero sí... por lo menos lo que se ve en los festejos del primer centenario y lo que se ve de lo que sucedía en esas élites y de quizás lo que se podía ver desde las... Yo creo que no iría a las clases más altas, pero sí iría a los lugares donde eso otro estaba ahí fluyendo, todas esas olas inmigratorias que ya no eran... porque ya había olas inmigratorias en esta época, recordemos que... la inmigración ya sucedía, ya Sarmiento había posibilitado un montón de llegada de extranjeros, que eran más bien colonos, gente que venía a los distintos sectores que tenían que ver con lo productivo agrícola, y ya en 1910 había otro tipo de ola inmigratoria, que ya está en la ciudad, el inicio de los primeros agrupamientos sindicalistas, bueno, ese tipo de cosas, a la par de lo otro fastuoso y rumboso que era el festejo de la propia élite. Eso también me gustaría verlo y me resultaría interesante ver eso. Que obviamente que es eso, ese caldo que después deriva en lo que viene posteriormente, que es ya los 20 y los 30 con la llegada del irigoyenismo. Pero me parece que en ese momento hubiese sido muy interesante ver. Debe haber sido muy interesante ver. La verdad que sí. Hay que ir con un autito para recorrer bastante Argentina. Sí, vos, sí, ¿no? Sí, sí. Total, está lleno de autopistas ya en esa época. Va a estar media década recorriendo, andando en el territorio argentino. Bueno, Mati, ¿algo más te quedó por ahí? No, recomendarlo y buscar este tipo de lecturas que son por ahí para esta zona y para esta época de nuestra historia interesante. Y la literatura también puede dar algunas respuestas o por lo menos una visión de esto. Muy bien, Mati Esteban, como siempre con libros sobre la mesa, interesante, nos hace viajar en el tiempo y nos metemos un poco en esos lugares. Y bueno, a nadie se le ocurrió hacer tipo una canción de La Zanja de Alsina, hubiese sido gracioso. Había una payada por ahí, pero no. Por ahí la Zanja de Alsina. Tiene 2 metros de largo, 400 kilómetros. Qué chabacano que somos. La última vez que se mencionó fue cuando al inicio de la pandemia le reclamaban a Axel que no compraba vacunas, qué sé yo, y en un momento él habla de La Zanja de Alsina y claro, y... como que nadie había recuperado esa sella. Yo me la sabía, no hay tenía que mucha idea, ese pero es como que, y claro, no hay nada escrito, no digo escrito en el sentido de culturalmente masivo sobre eso. Una buena peli de La Zanja. Sí, hay un documental, pero no, claro, pero una peli bien hecha. Tipo Garras, ponele, en serio lo digo, sí, de que van a construir y se enfrentan a la adversidad. Vamos a presentar un guión en Inca. Hay varios gérmenes de acá de terror. Hay que escribirlo antes. Sí. Tenemos muchas posibilidades de que el Inca nos financie ahora, así que lo vamos a presentar. Sí, Mati, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, amigos. Dale.